Spanish mommy in your life. Pull up to the scene. Me vas a la entrada, soy mucho pa' ti. Mucho pa' ti. Heaven is on fleek. Toda natural desde que nací. Un tumba royal, Fendi, Louis V. Caro para ti, pero no for me. Not for me. Esto no lo elegí. Coming from New York, pues yo soy así. Gota, gota, voy. Fly de pies a la cabeza. Gota, gota, son 100,000 en mis prendas. Exótica guanabana. Gota, gota, da, da. No estoy fácil, fácil. Yo de mucho para ti.